nos encontramos en la Escuela Normal de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, con Ernesto Samán, un ex detenido de aquí de la zona, para que nos comente acerca de la organización del acto y de la marcha que se realizará hoy el día jueves 23 y un recordatorio acerca de la fecha. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Les habla Ernesto Samán, un ex detenido desaparecido de esta zona, como producto de la también de lo que nosotros denominamos la noche del apagón, cuando se produjeron tres grandes apagones en toda esta zona de Libertador General San Martín y Carilegua, todo dentro del departamento Ledesma, donde irrumpieron en los distintos domicilios a la madrugada, en realidad desde las 11 de la noche y toda la madrugada, donde secuestraron y luego aparecimos en el centro clandestino de detención mayor que tuvo la provincia, que era Guerrero, que pertenecía a la provincia de Jujuy, a una distancia de 130 kilómetros aproximadamente de acá. Entonces, bueno, y hoy estamos acá presente en esta escuela haciendo un homenaje a los 16 compañeros que han pasado por esta escuela. Coméntenos un poquito acerca de la organización de las actividades del día hoy jueves. Hoy estamos acá hasta el mediodía aproximadamente, también previo al acto en sí. Hay un lanzamiento de Las Voces de la Memoria, que es una recopilación del juicio donde están nuestros testimonios, que por nuestros testimonios, por eso decimos que somos la fuente viva de esta historia tan trágica, pero rica a la vez, porque por nuestros testimonios tenemos condenados, por nuestros testimonios tenemos procesados, lamentablemente hasta ahora solamente militares. Estamos esperando la otra pata de la dictadura, que es también la responsabilidad civil. Bueno, después de esto viene ya la gran marcha a la tarde, que nosotros siempre lo aclaramos. El día 20 efectivamente fue la noche del apagón, pero siempre uno lo adecua al día jueves, que tiene que ver con las madres, recordando a Olga Márquez de Aredes, que fue la primera en afiliarse, madre de Plaza de Mayo, que trajo la lucha de las madres de Buenos Aires para acá. Por eso, la gran marcha comienza esta tarde desde las 3, que son aproximadamente 9 kilómetros, que salimos de Carilegua, con las madres al frente, con las pocas sobrevivientes que nos quedan, con los ex-detenidos desaparecidos y el resto de organizaciones sociales. Salimos desde Carilegua hasta la Plaza Central de Libertador General San Martín. Muy bien, eso fue un informe desde Libertador General San Martín para La Voz del Cerro y Farco de María Laura Gutiérrez.